I got the calico with the black talons loaded in the clip, so I can rip through the ligaments, put the fuckers in the bad predicament, where all the foul niggas went. Touch my Tetra, feel my Beretta. Fuck when I'ma hit you with your motherfuckers, better duck. I bring pain, blood stains on what remains of the jacket. He had a gun, he should've packed it, cocked it. Extra clips in my pocket, so I can reload and explode on your asshole. I fuck around and get hardcore. C4 to your door, no beef, no more, nigga. Feel the rough, scandalous. The more weed smoke I puff, the more dangerous. I don't give a fuck about you or your weak crew. What you gonna do when Big Papa come for you? I'm not running, nigga, I bust my gun in. Hold on, I hear somebody coming. Estamos en la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox la radio. Checa. Estamos en la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y yo bugué. ¿Qué pasó con esa merca? ¿Ah? ¿Cómo estamos con la merca? Tranquilo, Dardo. Esa nota ya está en la Johnny, está en España, está en Puerto Rico. Coronamos la vuelta, bro. Saerme, haciendo billete, ¿eh? De Yaruquín al mundo, papá. Día. La que me hace un traficante. Soñaba con dinero y lujos desde muy infante. La calle me enseñaba a sentirme como elefante. Si estás en contra mío, te aplastamos al instante. 77-7 es la marca del gigante. Repartiendo kilos de manera muy elegante. La zona de nosotros dominada por los gangsters. Así aprendimos en la esquina a ser todos los masters. Cuidarnos de los sapos para no visitar cana. Representamos cada vez que a mí me da la gana. Somos la cifra roja que sale en primera plana. Tranquilo, no te apures, solo coge el fono y llama. Llegamos a tu casa a proporcionarte la calma. Cero semillas y está garantizada la traba. Fumamos hierba buena, somos de la gente brava. La que nunca se rinde y hace lo que sea por lana. La que trabaja en los feriados y hasta fines de semana. Distribuyendo base a cheperique y marihuana. Y no le importa nada, solo meterse un pan antes de ir a la cama. Porque tiene el producto que todo el mundo aclama. Tan hijo de puta que tiene contactos hasta con Osama. No cagues de esto, es que es un lindo niño ante los ojos de su mamá. Ante los ojos de su mamá, yeah. Somos dueños de hierro, está en el tipo de peso. Somos los herederos del hip hop verdadero. Somos dueños de hierro, está en el tipo de peso. Somos los herederos del hip hop verdadero. Empieza que el motivo es progresar, caminar y no parar, de seguir hacia adelante y no mirar atrás. Aprende de caer a los roces y las heridas, además de los aciertos que ha tenido en su vida. Trabaja en los negocios, el mejor es su oficio. Con la venta de su vicio, el dinero es lo que quiso. Conocido por Mauricio en el barrio, tratado con mucha aprecio. Te da buena cantidad y es muy justo en el precio. No le ruega al comprador, sabe que él es mejor. Tú has cometido un error, el producto es tan bueno que lo manda al exterior. Al inicio fue difícil, pero todo mejoró. Desde niño él soñó con billetes y un tesoro. Con el paso de los años tiene varios territorios, recorriendo con su estéreo, dominando por su estilo. Trata de ser muy tranquilo, pero a la hora de guerrear se convierte en cocodrilo. En esta selva de cemento donde se siente el tío, este es el lugar exacto donde se conoce amigos. Él mata enemigos, no deja ni un testigo. Él se defiende con micro y le gusta mucho el rap. Le conozco algún tiempo y no lo deja de escuchar. Es muy bueno en las rimas y esto lo debe apostar. Él recibe algún consejo con el fin de mejorar. Yo Hey, venimos después de escuchar esos dos temazos. El primero era de Notorious B.I.G., como les decía, 20 años del álbum Ready to the Die, un legendario del rapero neoyorquino. Y además estamos con Dardo en 777 en mis bandas nacionales, ¿me entiendes, loco? Van a venir con esto del concierto de Movimiento Original. Y ya mismo estamos hablando con los compas. Así que Simón, ya están acá los compañeros que están en la organización de Movimiento Original, en un eventazo que se viene también. Ellos nos van a estar dando todos los detalles, nos van a estar diciendo los puntos de venta, las bandas nacionales. Entonces vamos a venir con ellos después de una pausa. Oye, estábamos hablando aquí en interno sobre lo del concierto de King Kong Lee. ¿Cómo le viste, loco, desde tu perspectiva, desde Soda Funk, este concierto, no? Loco, nosotros no nos imaginamos que este nuevo público, por así decir, tenga tanta acogida hacia las bandas nacionales, ¿no? Ver así que todas las manos alzaban y apoyaron a todas las bandas. Qué bestia, loco, qué bien, bacán, o sea, era una emoción muy bacanísima. Desde el loco. Inicio, desde el DJ que estaba ahí poniendo la música, eran apoyándole al DJ, al MC, a todos los que hablaban. La escena hip hop está tomando full fuerza acá en la capital. Y eso es bueno, loco. Eso, brother, eso conversábamos con todos los panas que ya estamos inmersos en esto del movimiento. Estábamos muy contentos, loco, de ver de que todas las bandas nacionales e internacionales tuvieron casi el mismo apoyo, loco, que eso no se ve mucho acá. Y estamos contentos, loco, y darles el agradecimiento a toda la gente que apoyó en King Kong Click. Y nos gustaría saber qué opinas de ese concierto y qué opinas de Movimiento Original, así que comunícate al 2220966. Queremos saber qué opinas de todas las bandas nacionales, de cómo está esto del movimiento y qué piensas del concierto de Movimiento Original. Si estuviste allá, loco, llámanos al 2220966, vamos a regalar entradas para Movimiento Original. Así que ponte 11. Oye, ¿qué más, loco? Los manes estuvieron acá, King Kong Click, estuvo haciendo un clip el día domingo acá en Quito. Ah, o sea, sí. En total van a salir dos videos de Sudamérica Films. Rapper School también filmó lunes y martes acá en el Centro Histórico. Así que se vienen más sorpresas con Sudamérica Films porque está haciendo unos videazos para la gente ahí de King Kong Click y también para Rapper School. Y para la escena local también está haciendo. Para la escena local tenemos full material que se está cocinando y así es que la gente que está pendiente espere que ya se viene con más fuerza las notas que está camellando la gente. Oye, loco, y también como dijo Bubaceta en su entrevista el día de la firma de autógrafos, ponle ganas a esto, loco, que esto sí se puede con esto del rap, loco. Como ellos, uno se le conoce personalmente al man y sabemos que es como tú o como yo. Claro. Tenemos casi los mismos sueños, las mismas aspiraciones y sí se puede, loco, así que sube el volumen a Boombox y la gente que estuvo en el concierto se da cuenta de eso, loco. Es que hay que seguir dándole, loco. Hay gente que está apoyando mucho y a esa gente no hay que subestimarle porque aquí no hay verdaderos, aquí no hay falsos, aquí no hay más reales. Eso no existe, loco. No vayan a jamarse nada de eso de las redes sociales, de que si vas a ese concierto eres más real o eres más falso. Eso es mentira, muchachos. Nos vamos a ir con la pausa porque ya es 4:20 4:20 El auspicio. Así que esto nos vamos con Natural, loco. Movimiento Original, obviamente. Súbele el volumen, mi bro. Pausa en Boombox. Movimiento Original. Hoy me siento bien, porque así conmigo mismo yo me encontré. Hoy me siento bien, porque así conmigo mismo yo me encontré. Parece que llegamos. Sí, estamos aquí. Ya. Vamos entonces, pasemos. Abre. Llegamos. Vamos. Bien. Una más, una original. Wow. Es natural. Blah, blah, blah. caminar quiero ver sonrisa. De esa linda que cuando te miran te hipnotiza. Que después de pasarte contagian con su risa de felicidad. Quiero ver toda la gente muriéndose pero de la risa. Porque la alegría no se compra con la visa. Es un sentimiento que de adentro sentirá. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final. Porque yo sé que tú sabes que después de tienes todo el poder. Debes hacer caso al latido de tu corazón. Las voces son colores que armonizan con decoración. De corazón mi canto es libre como oración. A todas horas mis santos implora el cora de la población. Ven a volar con fe, yo lo hago para estar bien. Solo deja mostrarte todo lo que puede ser. Un nuevo mundo ver y buscar conquistar. Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme. Y si me caigo, levantarme con ardor. Color del verde resplandor, soy un soñador. Un ser de luz con plus de creación. Estamos al aire con alguien. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Desde Quitumbe. Esa es, Quitumbe, sintonizando la boombox, ¿sí o qué? Simón. Esa es, maestro. Tu nombre, brother, ¿cómo estás? Paul. Esa es, mi brother. ¿Y cómo sientes de boombox, dada? Fresco, aunque aquí está llegando medio mal, como estoy escuchando por la radio. Está lloviendo por acá. Simón, acá también está cayendo un aguacerazo, loco. Esa es, loco. ¿Estuviste en King Kong Click? Claro, loco, estaba vacantísimo. ¿Cómo lo viviste? Estaba con mi hermano y todo estaba vacantísimo. ¿Qué tal te parecieron las bandas nacionales? Estaban más las bandas, por Saudafón más, todo. Gracias, amigo. Yo soy líder de Saudafón para la gente también. Bueno, bacán, loco, estás llamando por la entrada del movimiento original. Claro. Ya estás inscrito entonces, ¿sí o qué? Manda ya, saludos, Simón, brother, gracias. Manda saludos y di que se entonicen la boombox porque sí cumplimos y estamos en todo lo que es rap nacional. Claro, ya saben que tienen que escuchar la boombox porque sí cumple. Esa es. Bacano, gracias mi bro por sintonizarnos ahí en la, igual en el fanpage o en la página de Facebook también estamos ahí, pondrás cualquier comentario. ¿Estás inscrito ya? Ponte 11 hasta las 5 de la tarde que vamos a estar haciendo el sorteo. Nos vamos a ir con uno de los grupos que también va a estar en movimiento original. Esto es Real Ransta, checa cómo va. Sube el volumen, mi bro. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5 Yo, pues la que me está pensando, ya no me piense tanto porque ya me le voy acercando. pendiente, quédate pendiente, yo me aproximo para tumbarte los dientes. Yo no soy invencible, ni mucho menos blindado. La bala me puede atrapar de un lado al otro lado. Yo no le temo, vamos a ver cómo nos toca. Te está ganando un par de tiros por la boca. Y ahora corre por los callejones. Voy contando rompagas de bala por montones. No, no, no, no, no van a detenerme. Mi amigo Johnny lo que quiere es venderme, matarme, eliminarme. Fuera de este mapa quieren a mí tocarme, güey, lele. Lo que no tienen en su mente es pureza. No te propaganden con el pueblo la cabeza. Recorrer a tiempo y no se cuidan. Anda por la calle, manes que no se suicidan. Quieren buscar salir de zona perdida. Peligro está habitado, nuestra marca está prohibida. Por caí pueda adelantarse la muerte. Da la bala duro donde te vuela la mente. Por caí pueda adelantarse la muerte. Da la bala duro donde te vuela la mente. Dice que quiere morir porque la calle se acelera. Cuidado en esta ruta, yo no pienso en magadera. Cuidado, la muerte llega, yo no quiero aparecer. De muchas cosas que pasan a mí me quieren eliminar. Porque quiero vivir de una forma necesaria. Distinta, no te entrometas, vaya a ser que conmigo de la pica. Porque llorar, yo no sé lo que puede pasar. Mucha gente está muerta y pues conmigo me quieren picar. Ven lo que te me están pensando. Ya no me piensen tanto porque ya me le voy acercando. En la calle de mí está pendiente, que te pendiente, ya me aproximo para tumbarte los dientes. En la calle me están pensando, ya no me piense tanto porque ya me le voy acercando. En la calle de mí está pendiente, que te pendiente, ya me aproximo para tumbarte los dientes. Sonido con la mente, hablo sin disimulo, me trabo el barrio, lo necesario, me paro frente al inventario. Si no quieres morir, ande por la oscuridad, descanse que me temen, ahora tienen que correr sin mente. Ahora aquí no muerden como perros en la calle, mueren, porque mueren y con nada se entretiene. Para que sigas intentando, si de nada tú dependes. Pasado tiempo, sigo la línea, pa' que la calle los gallos reciban. No me dan miedo, no tengo miedo, pa' que si fue disparado me quedo, quedo, quedo. Quieren meterse conmigo y me están encontrando. La muerte sigue afrontando y no me han logrado tocar. Sigo con mi lema, lo dejemos de la vereda. Cuando sea la pelea, los vamos a aniquilar. En Citro, bamba, bamba, el rap freakan. Hey, Bataver, Bataver. En Citro, bamba, bamba, el rap freakan. Hey, Bataver, Bataver. En la calle me están pensando. Ya no me piensen tanto porque ya me le voy a acercar. En la calle de mí está pendiente, que esté pendiente, ya me aproximo para tumbarte los dientes. En la calle me están pensando, ya no me piense tanto porque ya me le voy acercando. En la calle de mí está pendiente, que esté pendiente, ya me aproximo para tumbarte los dientes. Yo, yo, yo. Real Bronx, the thing that can represent. Well, I'm ready, I'm ready, baby. Checa Boombox, la radio chumba. Check, check. Estamos en la 940, checa. Amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4 de la tarde y 30 minutos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Checa, boombox, la radio, chumba. Check. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. La gente no sirve pa' mierda. Yo soy Capitán Pingaloca. Y estamos aquí otra vez. Estamos acá con todos los compañeros que están en la organización de Movimiento Original. Ellos nos, ahorita, bueno, presentes en Brothers. Aquí estamos con ellos de La Casa Llena, igual otra vez. Bueno, gente, aquí Gary de Crazy Soul, tú sabes, haciendo una vez más el Crazy Fest. Esta es la sexta edición, respaldando siempre buenos artistas, así que espero que todos asistan a este gran evento. Esa es, mi brother. Danos los datos primero para comenzar, de cuándo es el evento, dónde, y invita a la gente para que esté loco. Claro, el evento se va a dar en el Coliseo de la Universidad Central, este 25 de octubre. Vamos a abrir las puertas desde las 12 del día. Esperamos que todo con las mismas seguridades de siempre, para que sea un evento limpio y todo nos salga bien. Sí, la gente ya está aprendiendo un poco más, loco, eso es lo bueno. Y ya sabe, gente, eduquémonos y apoyemos al rap nacional y a las buenas bandas que está trayendo acá la gente organizada. Es del sexto festival, me dices, ¿no es cierto? Claro, es el sexto festival que hacemos nosotros. ¿Desde qué año más o menos viene esto? Vamos haciendo desde el 2009. Esa es, mi brother. Ustedes ya tienen la experiencia de que estos festivales han sido de los mejor, loco. Estuvo Aquin, estuvo Mambo Rap, es toda la gente de la misma organización, es del mismo festival. Así que, brother, explícanos más, qué nomás tenemos preparado ese día, qué nomás, invita a la gente. Y es, lo que es importante ahorita, ayúdanos con los puntos de venta, loco. Simón. Claro, los puntos de venta son In The House, que queda esto en la Amazonas y Foch. Uh-huh. In The House, también estamos en el sur, en el Recreo, en la Isla Tuning. Estamos también en Air Force, que también queda en la Amazonas, Simón, que es de 77. Las oficinas de la FEWE también me estabas comentando, en el centro, ¿no? Sí, las oficinas de la FEWE. Megapixel en el centro comercial, está en punto 88 Tatú, en la avenida General Rumiñahui, en el Valle de los Chillos. Y en Ibarra también están, en Gangstar Style, en el centro comercial Pasaje Ibarra, local número 21. Claro, sí, ahí estamos. Este de punto 88 queda justo enfrente del San Luis Shopping. No hay ni dónde confundirse ni perderle para toda la gente que quiere ir a comprar su entrada. Es casi los mismos puntos de los que tuvieron King Kong Krieg, así que nadie se puede perder. Ahí mismo se están vendiendo todas las entradas. ¿A cómo está el precio de la localidad? $20 es una entrada única que tenemos. Entonces la gente tiene que ir desde temprano para poder estar en todas las primeras filas, para poder apoyar a todas las bandas nacionales. Las bandas nacionales que van a estar ahí. Bueno, de una de las bandas que van a estar ahí, vamos a estar con Rafrikan, 77-7, Vespa, también va a estar Wu-Tang Clan, Crazy Soul. Vamos a tener también a Mugre Sur, Itz y Cocoa Roots también. Estas son las bandas que vamos a tener este día. Mugre Sur, ya sabe, como siempre, con sorpresas. Toda la gente de Ibarra también, póngase en pilas, que viene Real Gangsta y Rap África. Además, tenemos Cocoa Roots, que también es una propuesta buena. ¿Qué hace Cocoa Roots, más o menos, para que la gente cache? Bueno, es una banda más que ellos tocan en vivo. También les he visto que tocan instrumentos andinos. Esa es como más o menos la misma tendencia de movimiento original. Sí, más o menos así, es casi el mismo hilo. Están esa es, gente, así que pónganse en pilas, no tienen excusas para venir a este evento, loco. Hay que apoyar, ya saben, a lo nacional y a todos los festivales que son hechos por nosotros para que esto crezca, loco. Así que, brother, ¿nos vamos con otro tema o va a también estar DJ Cuico, no se vayan a olvidar de eso. Va a estar, y como maestro de ceremonias, el silenciador va a estar también ahí. Va a ser un conciertazo, qué bacano que cada mes esté dando conciertos acá también de hip hop, de rap y de así todo. Así que gente vaya ahorrando. Loco, de ley que sí. Y no está mucho, es $20, casi no es nada. Entonces, para un grupazo y para todas estas bandas nacionales que lo están poniendo todo el corazón en la tarima. Oye, no te olvides también, ahí para la gente que esté pilas, Diamond va a lanzar el video de Fucking Your Brain ahí de la gente de Jerigonza y Shadow de Squad, que se ponga pilas, de una producción sasa. Diamond Fragments de ahí presente. Oye, aquí también tengo otro festival que va a ser este fin de semana que se viene, es el séptimo festival Ghetto Hip Hop. Hay un montón de bandas, ya les voy a decir también, y esto es en el parque... En el Parque Lineal, dicen los tubos, ¿no? Ah, el festival del gueto, ese festival también tiene varios años de sí, de este realizar, es el séptimo, ¿no? Dicen ya. Así que ponte pilas, loco, ese festival también está bueno, full, hardcore rap, full, para todos los gustos, loco. De lo que sé va a estar Shadow Squad, Daft Criminal, Virtual Antisocial, toda esta gente que tiene esta tendencia. Así que ponte pilas, mi brother, estamos apoyando todo lo que es rap y a todo lo que quiera trabajar profesionalmente. Nos vamos a ir con una canción de también que Vespa se va a presentar en este séptimo festival, así que escucha, esto es Vespa en la casa. Raperote. El motherfucker Vespa, nota a mí, como dice profesor. A flor de piel se me nota el rap, vista como vista se me nota el rap, ven, que se me nota el rap. Mírame a los ojos de hip hop. El rapero vive lo que vive y lo que vive lo transmite. Mientras días se repiten, lo evito, lo imprime. Contra sí mismo compite sin que critican le piden. Es astuto como un lince y de luchar nunca se rinde. Rapero ríe, llora, habla de cora, se encabrona. Reacciona en cualquier zona y con el mic paso detona. Para ser real no necesita ganja o pistola. Fuma para estar y las va para impresionar personas. Rapero no es solo el que rima o colecciona tenga. No es solo el que hace beat, gozo o el que baila play. Rapero no es solo el que hace graffiti o el DJ. Rapero es el que lleva esto por dentro everyday. Cualquiera rima, hace un tag en una torna pinza. Cualquiera se pitos brisa, cualquiera es tu hincha. Cualquiera puede tener más de 1000 habilidades, pero mientras no lo sientan, de nada les vale. A flor de piel se me nota el rap, vista como vista se me nota el rap, ven, que se me nota el rap. Hable como hable se me nota el rap, que se me nota el rap. Vaya donde vaya se me nota el rap, man, que se me nota el rap. Mírame a los ojos de hip hop. Rapero se alista para una nueva conquista. No hay quien se resista de este punto de vista realista. Rapero más que un artista, ves un humanista. Está en contra de la difusión que es amarillista. Rapero es de carne y hueso, paciente y siente. Y a sí mismo se entiende y a la gente no le miente. Si miente no es rapero, es una rata o serpiente. De las que al ruedo se meten y terminan siendo dientes. Rapero a su estilo de vida tiene adicción. Y así no fuese, rapero odiaría el reggaetón. Rapero no le importa la fama o la promoción, simplemente le importa hablar con el corazón. Rapero evoluciona, style en el street, se la pasa humildón haciendo arte por ahí. Rapero, grafitero, breakdown, DJ Tensi, el rapero es rapera donde vaya y es así. Ser rapero es ser sincero, ser sincero es ser real es ser uno mismo. Motherfucker. A flor de piel se me nota el rap. Se me nota el rap, man, que se me nota el rap. Mírame a los ojos de hip hop. Oh. Aló, estamos al aire. Hola. Hola, bro. Hermana, brother, ¿cómo, de dónde nos llamas? De San Carlos. De San Carlos, estamos de polo a polo, desde Quitumbe ahora a San Carlos. Para que vean que nos escuchen en todo lado. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Mande? ¿Cómo te llamas? Belén. ¿Cómo estás? Súper bien, ahí todo fresco. ¿Qué tal, escuchas Boombox? Acá no, o sea, no me coge tan bien, pero todo bien. Pero súbele el volumen y trata de cogerle, aunque sea en la terraza. Esa es. Oye, ¿lista para Movimiento Original? ¿Aló? ¡Uy, se nos fue, se nos fue! Le asusta. Y eso que no lo escuché a Chabelo. Sí, estamos ahí con Stereo Else de fondo, así que súbale, maestro. Como siempre preparado, quiero que sienta la emoción. Como lo ves, Red Beast, como lo ves, Mad Clips, como lo ves, como no vengo. Mira que vengo mandando maleta, humillando con certeza para explotarte la cabeza. Por ahora, cabra se cama despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hola, hola, hombre de cura, negro de la calle, del trabajo y del tesoro. Hola, hola, cabra se cama despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hola, hola, hombre de cura, negro de la calle, del trabajo y del tesoro. Y estamos otra vez al aire en la 940 AM. Síguenos llamando al 2220-966. Estamos regalando aquí con los organizadores de Movimiento Original. Estábamos ahí hablando tras micrófonos sobre la seguridad que va a haber en el evento. ¿Y cuándo llegan los compas? ¿Cuándo va a haber firma de autógrafos, rueda de prensa, todo eso? Hay full curiosidad de la gente que está sintonizándonos. Bueno, la seguridad, como ya saben, en todos nuestros eventos, una seguridad súper buena. Avisamos a la gente que no lleven objetos cortopunzantes, no lleven drogas, no lleven spikes, nada que pueda lastimar al otro, para poder estar todos seguros y que el evento se desarrolle lo más normal que se pueda. Brothers, la correa dejen en casa. O lleven las correas de plástico, porque sí hay correas de plástico con resorte, entonces esas no se les va a quitar, pero... O un cordón. Que se amarren con cordón. O vayan con calentador también, claro, ¿no? Para que, claro, para que la gente esté un poco más cómoda, porque es por la seguridad de ustedes mismos, porque no solo hay gente adulta, sino este Movimiento Original también lleva gente de colegios, a los guaguas, y los raperos también tienen hijos, entonces van llevando a sus hijos, no se les puede dejar en la casa. ¿Cuándo llega Movimiento Original? ¿Va a haber una rueda de prensa o solo va a haber una firma de autógrafos? Claro, Movimiento Original viene el jueves 23. ¿Ya? Están en la hora de la noche, los que quieren recibir al aeropuerto van a venir 9 de la noche. Está, claro que es lejos, pero bueno, ya claro, 9 de la noche. Hay fanáticos que pueden ir. Pueden ir y bueno, la firma de autógrafos va a ser en la Universidad Central, en la FEWE, y también en el Centro Comercial de Recreo también va a ser. Esa el día es, viernes, en el fanpage viernes, de Movimiento Original. Sí, ahí vamos a estar chequeando todo eso, vamos a poner todo eso. Te cuento que Movimiento Original vienen 8 personas, un show de primera, un show de una hora, hora y media que prometen los muchachos con todos sus éxitos que tienen. Bueno, conversando con los muchachos que tuvo también un gran pegue King Kong Clip, dicen que quieren también cantarse las canciones que tienen con King Kong Clip, ¿no? Con Bubba Fetta, van a cantar todo lo que es rap, su nuevo material que están sacando ahora mismo también, que se llama Paz. Eso, van a estar dando todo su show, todas sus canciones, todos sus hits. ¿Traen discos para vender también los manes? Sí, van a traer discos, van a traer ropa, camiseta de las pololas que dicen también. Ya, qué bacán. Eso, entonces, así que la gente esté atenta, reúnase sus guitas y... Sí, hay tiempo. Hay tiempo, ¿no? Que compren sus camisetas, son muy bacanas los modelos, chévere. ¿A qué hora va a ser la apertura de las puertas y hasta qué hora exactamente es el show? Claro, la apertura de las puertas son a las 12 en punto, ¿no? A las 12 en punto del mediodía y se terminará a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces es un concierto que va a ser un poco corto, pero súper compacto, así que la gente tiene que ir para allá desde temprano para que ganen sus puestos, porque solo hay una sola localidad, 20 lucas nada más, que es nada para un conciertazo de esta magnitud. Sí, $20 yo creo que es accesible para cualquier persona, viendo que es Movimiento Original, que creo que este año van a Viña del Mar, ¿no? Entonces wow. Estaban contando eso, que los muchachos están ya participando para Viña del Mar, están en votaciones. Okay. Entonces Movimiento Original yo creo que hoy por hoy es la mejor banda de Chile y una de las mejores de Latinoamérica. De Latinoamérica, exacto. Entonces $20 es accesible para esta banda, ¿no? Simón, y el que va, o sea, tal vez no se lo pueda ver nunca más, así que... Tiene que estar ahí toda la gente aprovechando, viendo esta bandaza. Nos vamos a ir con otro tema. Nos vamos con una llamada en vivo. Estamos al aire. Sí, vamos al aire de una ahí para que te inscribas, porque ya mismo hacemos el sorteo. Hola. Hola. ¿De dónde nos llamas? Hola. ¿Estás al aire? Habla nomás, sin vergüenza. Te estamos escuchando. Hola. Hola. Uy, creo que se arrepintió. Igual seguimos acá, no te puedes perder esto, loco, este festival Movimiento Original el 25 de octubre en el Coliseo de la Universidad Central, donde fue el mismo evento de Mambo Rap, para que tengas un poco más de conocimiento. Así que ponte pilas, loco, apoyar las bandas nacionales, apoyar las bandas internacionales. Que esto crezca, loco, que esto siga para adelante y... Y ya sabes, si quieres entradas para nosotros, 2220-966. Vamos a estar regalando entradas ahora. Ya mismo hacemos el sorteo en 5 minutos. Así una que... vamos a regalar ahora. Y sí, vamos a regalar una periódicamente cada sábado hasta, el día de hasta el día de concierto. Ah, así que póngase en pilas, 2220-966, la gente para que se gane las entradas. Nos vamos a ir con un tema, ¿no? Sí, nos vamos a ir con una banda nacional. Escucha que esto tocó a Rook, loco, así que ponte pilas y súbele el volumen. Esto es Boombox. Dedicación. Para mi barrio. Yeah, Cocoa Roots. Para mi gente de barrio. Oye, no te digo. Creo la vida no es un juego, no. Creo el tiempo no es eterno, no. La yo protege a tus soldados. Y yo que ando en este mundo lado a lado. Nunca nada malo a mí ya me ha pasado. Me has protegido y me has llevado. Llévame siempre, siempre, siempre tu camino. Y no te olvides de ninguno de tus hijos. Protégenos y no nos dejes caer. Nunca jamás en el mal aquel. Difícil encontrar sinceridad en este mundo está perdido. Sumido en la maldad y en la verdad. ¿Y qué quieres que yo te diga si lo que veo en este mundo es pura mentira? Creo la vida no es un juego, no. Creo el tiempo no es eterno, bro. Creo la vida no es un juego, no. Creo el tiempo no es eterno, bro. Siempre para arriba, nunca para abajo. Firmando siempre, acompañado por un bajo. Lo que siento lo vamos a expresar. Oh Dios, cuida los continentes, mi país y mi ciudad. Como que no estamos mal, gente mendigando por un pan. No lo quieren ver y no lo quieren escuchar. Qué mal, migrantes perseguidos por amar. Nadan, nadan, cruzan a ver el mal. Nadie hace nada, todo sigue igual. Yo te digo, mi mente no va a parar. Y todo lo que yo digo, yo sé que sí va a pasar. Y aunque te duele, que yo lo estrené. Y este es mi júbilo. Observas caminar, y eres mi júbilo. Y da la mano que no tiene que comer, pero enséñale. Hola, ¿con quién estamos al aire? ¿Aló? Estamos al aire, brother. Hola. Hola. Hola. No quieres salir en vivo, loco. Ya vamos a ir al sorteo, ¿no? Sigue ahí con Cocoa Roots igual. Vacílate. Saludo a los de Cana. Despierten los que viven invadidos por el karma. Sus problemas sociales. Sueñe lo que tenga que soñar, caballero. Soñé que lo podíamos lograr. Vamos primero. Sueñe lo que tenga que soñar, caballero. Soñé que lo podíamos lograr. Vamos primero. Estamos al aire con otra llamada en vivo. Hola, ¿de dónde nos llamas? Aló. Dice que está muy lejos, que por eso no hay la señal. ¿Nos escuchas? No nos está escuchando. Bueno, pero tenemos full llamadas ahí que nos está timbrando el teléfono y no tenemos una falla ahí técnica con los controles, por eso no podemos pasarles en vivo alguna. Oye, loco, ¿qué tal escuchaste Cocoa Roots? Es una buena propuesta y así que eso le vamos a tener en concierto, así que ponte pilas, loco. Sí, sí, tienen buena propuesta y les había visto en vivo ya en el concierto de Rima Roja. Y es súper relajado, relajan a la gente, es bacanísimo también ese grupo, así que Es un eventazo, loco, no se vayan a perder este evento de Movimiento Original en el Coliseo de la Universidad Central. ¿Quién más para invitarles, los organizadores, brothers? Así que póngase en pila. Bueno, gente, ya saben, les invitamos a todos, un evento con la calidad de siempre, Crazy Fest, sexta edición, así están todos, Movimiento Original en Ecuador, desde Chile. Claro, les invitamos a toda la gente, Movimiento Original, el 25 de octubre, compra ya tus entradas y no te quedes afuera, tú sabes, mejor escena local. Así que nos despedimos, mi gente, y les esperamos en Movimiento Original. Así que ya saben, loco, 25 de octubre en el teatro, en el Coliseo. En el Coliseo. Siempre me equivoco, perdón. En el Coliseo. Así que ponte pilas, loco, ya sabes, los puntos de venta, revisa el fanpage de igual del Movimiento Original. Vamos a estar igual poniendo en el Boombox ya esta semana el afiche para que toda la gente... Oye, no se olviden de checar los videos, este domingo estrenan el de Fucking My Brain de Diablo. Mañana se estrena, mañana. Así que pilas, la gente ahí está. Vi que estrenaron Solo Escupiendo Rap, la gente está caminando, loco, hay un montón. Postea tus nuevos temas, tus videos en Boombox, que la gente está caminando y está viendo, loco. Bacán. También vamos Aterriza. El de Aterriza salió en vivo de aquí con Click, ahí está ya puesto en el de Boombox, está ahí en todas las redes, así que ahí chequen ahí cómo está, para más o menos que vean cómo fue el show de King Kong Krieg a la gente que no pudo ir. Nos vamos a ir con el sorteo, los mismos compas nos van a dar un número del 1 al 25, del 1 al 25 nos vamos a dar un número y escucha al quién va a ser el ganador para que vengas a retirar tu entrada. Del 1 al 25, el 7, número 7, dame el número 7. Sarita Gordillo, estás en Movimiento Original. Qué buena suerte. Estás ahí ya en el concierto. No tienes que pagar tus $20, sino solo venir a retirar a vaquísima. Nos vemos. Nos vamos. Esto fue gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films, a la Calavera Esñata, a G3 Records. A todos. Muchas gracias. Por escucharnos, nos vemos el otro sábado, brother. Les dejo ahí con Movimiento Original, un conciertazo. Chao, loco. Nos vemos.